Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Uriel y pues desde el siglo XV, donde mi café es de Colombia, mi celular de China y mis ganas de dormir de ninguna parte, la verdad me puse a pensar que vivimos en un mundo que es como un collage gigante hecho por un niño hiperactivo. Todo está mezclado, todo tiene un remix y a veces ni siquiera sabemos dónde empieza nuestra cultura y dónde termina la del vecino de otro continente. Pero para eso estamos aquí, para desordenar el cuarto y ver qué encontramos. Y aquí Jairo preguntándome por qué mi outfit dice Made in Vietnam si yo lo compré en la esquina de mi casa. O sea, literal uno piensa que compra local y resulta que lleva la vuelta al mundo sin darse cuenta. Y así de conectado está todo hoy. Bueno, pues con estos dos invitados les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Yo soy Yaya y el día de hoy vamos a desmenuzar cómo pasamos de barcos conquistando con velas y conquistando islas, a satélites en el espacio conquistando nuestras mentes. El tema de hoy es descolonización y globalización. Yo sé que puede sonar aburrido, pero les prometo que tiene más drama que una telenovela y más giros que una película de Marvel. Imagínense que el mundo es un mapa de un videojuego que alguien hackeó y de pronto todos los niveles se mezclaron entre sí. Se va a poner bueno, la verdad. Es una buena referencia. Realmente sí fue un proceso con muchísimos giros inesperados y un montón de dramas por el derecho de la independencia de cada país. Para comenzar y para calentar, la descolonización no fue solamente como de la nada ir y bajar la bandera del otro país, sino que en realidad fue un proceso bastante largo en el que podríamos decir que muchos países le dijeron a Europa pues que ya estuvo bueno de todo este dominio, de estar mandando como todo lo que era nuestro y que pues que ya era momento de regresarlo y de que cada quien tuviera su propia autonomía como un país independiente. Exacto. Fue como terminar con un ex tóxico que se quedó con la llave de tu casa. O sea, si logras que se vaya y ya no te controle, pero te dejó los muebles rayados, un desastre emocional y hasta una deuda en el banco que ni sabías que existía. Así quedó muchos países después de independizarse. Es que visualmente eso debe ser realmente rarísimo. O sea, imagínate que un día te despiertas y te dicen, oye, esa estatua de ese señor con una peluca que está en medio de tu plaza, pues resulta que no es un héroe, es el tipo que te quitó todo, ¿sabes? O sea, la verdad la descolonización es como hacerle un, pues como un, ¿cómo te lo explico? Hacerlo más grande a un completo país y pues cambiar el logo, los colores, la narrativa y tratar de recordar quién era antes de que llegaran a decirte cómo tenías que vestirte, a qué dioses tenías que adorar y pues realmente es recuperar tu propia estética. Y lo más impactante es que viene desde inclusive mucho más atrás de lo que se conoció como colonización, por lo menos por parte de Europa. O sea, realmente antes de eso ya existía este tema de estar metido en un territorio ajeno, de estar dominando, digamos, a las malas. O sea, todo eso era algo que venía desde antes y al final, como bien se piensa, pues como que todo en la vida, todo en la historia es cíclico. O sea, una vez que se acaba uno, vuelve a empezar, pero el ciclo nunca termina y pues se mantiene todo el tiempo yendo hacia el mismo sitio. Exacto. Y lo más curioso de todo esto de la descolonización es que dejó fronteras trazadas casi que milimétricamente, ya que por lo menos literalmente alguien en una oficina agarró y dijo, pues hasta aquí va este país y hasta aquí va este. Y pues al final nadie preguntó, nadie se puso de acuerdo y por eso es que hoy en día hay tantos problemas incluso después de que se supone que estamos buscando la paz total. Justo, y es que también, o sea, es muy fácil repartir el pastel cuando tú no eres el ingrediente, cuando no te afecta directamente, pero los que viven ahí son los que terminan lidiando con las consecuencias por generaciones. Pues bien, ahora yo creo que ya hablamos un poco de lo que es la descolonización y todo lo que llevó, aunque obviamente para cerrar como ese tema por ahora antes de llegar a nuestras conclusiones, siento que es bueno aclarar que muchos procesos fueron pacíficos, incluso netamente administrativos, pero o también en su momento y en la circunstancia hubo unos momentos y unas guerras que fueron bastante sangrientas y que todos buscaban era la liberación de su pueblo. Entonces, dicho esto, pues yo creo que ya podemos pasar con el segundo tema, que es globalización. Y pues primero yo creo que tenemos que estar conscientes de qué es la globalización y pues es el proceso por el que pasó el mundo para estar interconectado todos los países uno con el otro, sin importar si eras potencia, si eras un país de tercer mundo, si eras un país que acaba de independizarse, todo el mundo tenía que estar conectado y todos tenían que ir hacia la misma dirección para el bienestar del mundo. Ok, la globalización, pues suena muy bien, como que todo está conectado y tenemos acceso a todo, pero también tiene su lado raro, es como si poco a poco todos empezáramos a pensar parecido, a vestir parecido, a consumir lo mismo, y lo más loco es que ni siquiera nos damos cuenta cuando pasa. Antes necesitabas conquistar un lugar para imponer tu cultura, ahora basta con redes sociales, música, series y listo, ya influiste en millones de personas. Justo, a mí eso me vuela la cabeza, la verdad. Pensar que un chico de una aldea remota en los Andes pueda estar usando el mismo filtro de Instagram que yo y que una modelo de París. O sea, la globalización es como una gran red de cables invisibles que nos amarró a todos, la verdad. Esto es realmente increíble porque podemos encontrar inspiración pues, en cualquier rincón del planeta realmente con un clic. Pero pues también un poco de miedo a todo, que todos terminemos pareciendo copias del mismo, pues, del mismo molde, vaya. Claro, al final el problema de la globalización es que pues todo el mundo tiene acceso a todo, entonces al final son muchas opiniones y pues mucha gente no tiene la capacidad de respetarlas. Entonces la globalización, además de ser algo positivo porque permitió conectar pues países del tercer mundo, países subdesarrollados, países literalmente en la pobreza, con países como Estados Unidos, como las potencias europeas, como China, como Rusia, pues realmente es algo conflictivo porque también este tipo como de retrasos sirve para que se den temas como la dependencia de muchos países subdesarrollados a que las potencias tengan sus ojos puestos en ellos y decidan como invertir o algo por el estilo. Entonces siento yo que el reto de la globalización es que es ese, o sea, que sea como algo en lo que se pueda hablar. Puede hablar un representante de el país más pobre de África, un representante de un país de Latinoamérica, y sean escuchados de la misma forma como es escuchado un representante de una potencia como lo puede ser Estados Unidos, España, Portugal, China, Rusia. O sea, ese es el verdadero problema, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que realmente las potencias tengan ese interés genuino por el desarrollo de los países subdesarrollados. Justo, y por aquí es donde se pone interesante porque la gente no se queda igual, no solo copia, también transforma. Toma lo global, lo mezcla con su cultura, con sus raíces, con su estilo y crea algo nuevo. Y eso es algo, pues, padre se podría decir, porque demuestra que aunque el mundo esté conectado, cada quien sigue teniendo su esencia. Pues claro, como tú dices, esto para los creativos pues es un parque de diversiones literalmente. Pues ya que gracias a que el mundo se escogió, podemos ver cine de Nigeria o descubrir algunos artistas callejeros que luego muchas veces son mejores que los artistas que ya tenemos pues en Spotify, YouTube y todas esas cosas. Que pues realmente esos artistas antes se morían en el anonimato y pues eso no les ayudaba a ellos tanto como en su carrera que ellos querían hacer de, pues, de músicos y de YouTubers y de todo, cualquier cosa. No, y realmente es muy cierto, porque la globalización es un proceso que empezó hace mucho, pero que realmente, digamos que las ventajas, los beneficios se están empezando a reflejar hasta ahora con todo esto de que todo el mundo tenga acceso, todo el mundo tenga las posibilidades de subir sus cosas a internet. Por lo mismo que tú dices, muchos artistas que vivían desde el anonimato hoy en día tienen como acceso a mostrar su música, a exponer su forma de pensar. Y pues al final es algo que es uno de los beneficios y que es positivo, digamos, para el mundo y para las sociedades del hoy en día. Sí. Bien, pues yo creo que dadas las circunstancias podemos pasar a dar un poco de datos curiosos y de algunas chivitas que tenemos por ahí sobre estas épocas, comenzando desde la descolonización y pues ya pasando sobre lo que sería la globalización. Entonces, no sé si Uri, quieras empezar con unas dos chivitas de la descolonización. Pues claro, yo te voy diciendo sobre el efecto calendario de 1960, ya que en este año es conocido oficialmente como el Año de África. Era un solo año, 17 naciones africanas declararon su independencia. Fue un efecto dominó masivo que cambió la geografía política del mundo apenas en 12 meses. O sea, fue muy, muy poco el tiempo. Claro, o sea, realmente 17 en 12 es como que se independizaban casi de un país cada, ¿qué? ¿Cada 20 días? ¿Cada 25 días? Ahí. Loco, loco. ¿Nos quieres dar otra chivita o...? Pues te puedo hablar también sobre que hubo una independencia por correo. Que esto, a diferencia de las guerras sangrientas, algunas independencias fueron curiosamente administrativas. En el caso de varias ex colonias francesas, la transición fue rápida, que en algunos países mantuvieron la misma bandera, los himnos compuestos por músicos franceses durante años. Duro. Pues al final también está chistoso, porque ahorita que hablamos de actualidad, Francia, o sea, realmente, no para sonar racista, pero la selección francesa, por ejemplo, ahorita el 80-90% de la selección tiene ascendencia africana, o sea, casi todos sí. Vienen de una raíz afrodescendiente, entonces bastante interesante, porque realmente, como decíamos en su momento, pues sí puede parecer una independencia total, pero pues existe este tema de dependencia también por el tema económico, por el tema social, por el tema cultural, entonces pues aquí podemos ver una evidencia de eso. Yo les voy a decir otros datos, mi estimado Yaya y Uriel, que es el curioso caso de Namibia. Namibia fue uno de los últimos países en descolonizarse en África en 1990. Lo curioso es que no se independizó de una potencia europea, sino de Sudáfrica, que había mantenido el control sobre el territorio desde la Primera Guerra Mundial sobre la globalización. Ok, eso también está muy loco, porque pues también se puede ver que como no siempre es como se pinta, que solamente las potencias son las malas, aunque realmente si somos objetivos, pues Sudáfrica es potencia en África, realmente, pero digamos que eso es hoy en día. A ese momento quizás Sudáfrica no tenía el alcance, no tenía el poder que tiene hoy en día, por lo menos en el continente africano, entonces pues también es interesante ver que no solamente eran potencias, sino incluso gente, digamos, de tu mismo nivel que te estaba como controlando y te tenía sometido. Sí. Y claro. Les voy a dar otro datito, que es el índice Big Mac. La globalización es tan profunda que los economistas utilizan el índice Big Mac para comparar el costo de vida entre países. Como la hamburguesa de McDonald's, se vende en casi todo el mundo con la misma receta. Sirve como una unidad de medida informal para saber si es una moneda sobrevalorada o infravalorada. Eso a mí me molesta un poco realmente, porque por lo menos en Colombia el McDonald's en general es caro, calidad-precio. O sea, yo siento que McDonald's no es algo que te ofrezca pues una comida muy nutritiva, tampoco es muy grande, pero pues realmente es caro. Pues sí, o sea, te puedo hablar de México igual por lo que cuesta, toda la cantidad que te dan es... pobre, se podría decir. Y, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en realidad el precio vale lo que te vas a comer. Por ejemplo, un McFlurry es un vaso casi de un litro. Claro. Y aquí es 250 mililitros. Entonces, pues sí, es muy interesante, la verdad. Muy cierto. Bien, yo les voy a tirar dos datos de la globalización. El primero lo tiro porque me enteré recientemente que uno de estos cables pasa por debajo de donde estoy viviendo, bueno, o sea, no donde vivo exactamente, pero del departamento en Colombia en el que estoy viviendo en estos momentos, que es Barranquilla. ¿Qué pasa? El mundo está conectado por el fondo del mar a través de cables marítimos. ¿Para qué? Pues el flujo del Wi-Fi, todo lo que es como la conexión satelital. Pues obviamente todo el mundo piensa que como los satélites y todo eso están en el espacio, pues todo viene del espacio. Pero realmente el 97% de los datos de internet viajan a través de cables submarinos de fibra óptica. Algunos de estos cables siguen las mismas rutas comerciales que los barcos de vapor en el siglo XIX. Yo siento, y según he investigado, que los cables de fibra óptica se pasaron por esas rutas precisamente porque son las rutas más eficientes para tener conectado a todo el mundo. Entonces está muy loco porque ahorita juego, por ejemplo, Valorant en cero de ping, entonces ando matando gente a la diestra y siniestra. O sea, ahorita te dieron todo para tú ser bueno, según. Ya, ahorita traigo una ventaja de escritorio contra el resto de la población. Esperemos que lo uses para bien, porque como me cuentas que juegas Valorant, terrible. Bien. Gracias por el cumplido. Mi último dato es la glocalización. Es un término curioso porque mezcla global y local. Digamos que es algo muy común, porque pues obviamente se da una mezcla entre lo que ya era parte del país y lo que viene del exterior. Entonces te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en la India, McDonald's, por temas religiosos, culturales, no vende carne de res. Vende un tipo de hamburguesa sándwich que se llama Makalu Tiki de papa. O sea, no es carne, sino es papa. Qué locura. Por ejemplo, en Japón, el Kit Kat, que aquí pues normalmente que es chocolate. Sí. En Japón existen cientos de sabores que van desde el té verde hasta el sake. Y que son sabores que solamente existen en Japón, precisamente porque tienen toda esa variedad de sabores dentro de su gastronomía. Entonces, esto lo que básicamente nos dice es que la globalización aceleró la descolonización porque muchos países decidieron conectarse y salir al mundo, hacer una nueva parte del mundo. Y muchos líderes de independencia, como Gandhi en la India o Ho Chi Minh en Vietnam, se educaron en universidades de las propias metrópolis coloniales. O sea, muchos de ellos salieron de universidades de las grandes ciudades de los países conquistadores o de las potencias, como los podríamos decir. Y pues allá aprendieron todos los ideales de libertad y democracia que luego fueron las razones que usaron para liberar a sus países respectivamente. La verdad, eso me parece muy, muy interesante porque, por ejemplo, ahí como dices, en la India, eso de que crearon otra, que lo del Makalu Tiki Papa, me parece bueno para ellos porque pues no creo que consuman mucho ese tipo de carne de res y todas esas cosas. Así que para ellos es una, como, ¿cómo te puedo decir? Como una forma de que los incluyan dentro de estas grandes empresas que son internacionales y que llegan a pues, cualquier lado del mundo, ¿no? Claro. E igual está muy interesante eso que comentas de Japón, porque demuestra que no todo es copiar tal cual. Porque, por ejemplo, aquí en México he visto que tratan mucho de copiar a Japón en sus comidas, en ciertas costumbres, pero pues al final no sale porque no tienen los mismos recursos ni en la comida. Y a veces he visto que hay productos japoneses, pero que yo veo que son de muy mala calidad y creo que allá en Japón no son de la misma calidad. Precisamente. Así como lo dices, igual México yo creo que tiene esa forma de querer siempre a los alimentos extranjeros darle su toque mexicano, por ejemplo el sushi, que luego le cambian en vez de ponerlo de pescado, los hacen con carne de res y como carne asada y así. Claro, claro. Sí, justo. Y, o sea, igual pasa con México en otros países que intentan copiar pues los tacos, que yo creo que en ningún otro país van a hacer lo mismo que en México. O sea, cada quien tiene su distintivo, se podría decir. Bien, pues claro, al final todos estos ejemplos lo que nos terminan diciendo es que todos los países lo que buscan es mantenerse conectados al sistema global sin perder lo que es su cultura, sus raíces, su forma de ser, su forma de pensar. Y pues al final de eso trata, que cada quien pueda respetar la diferencia del otro y abrazarla para hacer un mundo mucho más conectado. Bueno, antes de desconectarnos, quiero que piensen algo. En un mundo donde todo está a un clic de distancia, el verdadero acto de rebeldía no es perder la esencia. La globalización nos dio los cables para conectarnos, pero la descolonización nos da la voz para decidir quién pues qué se ve a través de ellos. No solo somos consumidores de una cultura global, somos arquitectos de una identidad que todavía se está escribiendo. Bien, pues para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Hoy me acompañó Uri, me acompañó Jairo. Esperamos que les haya servido de información el podcast y que nos conecten en el siguiente episodio en la clase de Historia Santafesina. Sí. Y gracias. Un último dato es que si alguien va en la vida tratando de colonizarles, tienen la buena vibra, denle bloquear y sigan adelante. Ah, let's go, bloqueo. Listo.